Y para todos los amigos que esperaban nuestra cuarta producción, aquí les presentamos La Senda del Felino, con los gatos buenos, ¿eh? Fantasías, como en un final de cuentos, a lo nuestro le llegó un momento. ¿Para qué seguir viviendo si ya todo terminó? ¿Para qué seguir viviendo si ya no existe amor? Espérame, no guardes rencor. Escúchame, escucha por favor. Allá en el valle, con todo el amor, los gatos buenos, ¿eh? Fantasías, como en un final de cuentos, a lo nuestro le llegó un momento. ¿Para qué seguir viviendo si ya todo terminó? ¿Para qué seguir sufriendo si ya no existe amor?